Saludos alaracudos y bulles sucios, querida audiencia. Un agradecimiento a todas aquellas que aún nos prestan sus voces y sus oídos para hacer posible este espacio, la esquina de la bulla sucia, dentro de Alaraca Radio Feminista. El espacio donde se reivindica el derecho a interrumpir sin pedir permiso, por eso se llama interrumpir, y donde es posible atravesarse con la palabra. Hola amigas alaracudas, soy Natalia Timarán Rivera y voy a acompañarlas en la esquina de la Bullisucia. En esta ocasión compartiremos la historia de Bea Cantero, chilena, docente, investigadora, activista, desde muy joven comprometida con la defensa de los derechos humanos y una de tantas murmuradoras en su espacio radiofónico El Aleteo Desequilibrado, en la frecuencia de contrabanda FM. Bea es una mujer resonante. En sus lugares de tránsito teje redes, desde el conocimiento, la disidencia y el compromiso con la lucha feminista desde el poder colectivo. A lo largo de esta entrevista, nos encontraremos con la historia de una mujer inquieta por las ciencias y por el activismo social. De Chile a Barcelona, su tránsito le ha permitido cavilar y emprender acciones alrededor del feminismo, entre ellas, la inclusión de la perspectiva de género en el ámbito de las ciencias y el movimiento decolonial. Como migrante en Barcelona, ha recorrido espacios y tejido alianzas con colectivas y organizaciones feministas que permiten visibilizar las luchas y resistencias de las mujeres en América Latina a través de su espacio radiofónico, El Aleteo Desequilibrado. Ahora vamos a conocer su historia y los caminos que hicieron posible su militancia feminista. Presentarme, yo diría que soy básicamente chilena, como te has dicho, nací en Chile, en el contexto de una dictadura, y esto indudablemente marca mucho la vida de las personas. Entonces, desde muy joven asumí un compromiso con la lucha por los derechos humanos y una lucha, digamos, como dirigente estudiantil también en la universidad. Estudié ciencias, que es una cosa bastante poco frecuente en las mujeres, y entonces poco a poco, así como casi sin darnos cuenta, empezamos a cuestionarnos con algunas compañeras de la universidad, todas de izquierda, todas militantes, porque éramos tan pocas. Y entonces fue como, bueno, juntémonos a leer. Yo tenía 20 años, así. Pero no nos dábamos cuenta por qué habíamos pocas mujeres en ciencias y habíamos pocas mujeres en la dirigencia estudiantil. Y fue un proceso muy bonito porque armamos un grupo que fue uno de los primeros grupos juveniles de mujeres jóvenes en Concepción, que es en mi ciudad natal, que se llamaba Cuyendómol, una mujer. Y entonces leyendo descubrimos que éramos feministas, que teníamos ancestras, que no era una cosa novedosa, que había mucha historia para atrás y había que reconocer toda una genealogía. Fue muy muy lindo, ¿no?, poder nombrarse feminista desde ese lugar, desde esa incomodidad, desde habitar la incomodidad de sentir que eres minoría, pero bueno, en este contexto que había cosas más importantes, que estaban matando mucha gente, que en realidad todo el mundo nos decía compañeras, esa lucha después. Cuando fue la transición, y ya bueno, ya estábamos terminando las carreras académicas, claro, decidimos dejar de militar en los partidos políticos, varias de nosotras, y yo me cambié de ciudad, me fui a la capital a hacer la tesis, y ahí pude ya absolutamente hacer una inmersión total en el movimiento feminista santiaguino, que era mucho más potente que el de mi ciudad, que es más pequeña. Y fue maravilloso porque fue todo un tiempo de construcción de pensamiento colectivo, de aprendizaje. Entonces yo ya vengo con la militancia feminista desde muy, muy, muy atrás. Y en paralelo, claro, empecé a trabajar en la universidad haciendo clase, pero hay una sensación de dos mundos cuando uno trabaja en una institución tan patriarcal como la universidad, en un área tan aséptica como las ciencias experimentales, y tienes una militancia y una forma de entender el mundo feminista. Entonces era una especie de esquizofrenia en que yo tenía una vida de 9 de la mañana a 6 de la tarde de profe de bioquímica súper tradicional, y después de las 6 pues hacíamos militancia con las amigas, nos íbamos a la población, hacíamos educación en salud. Entonces era muy raro, ¿no? Era como dos mundos que no se encontraban nunca. Y en este proceso de contradicciones muy grandes me di cuenta que también la forma de hacer clases que yo tenía era muy patriarcal y me empieza a resonar esto, me empieza a molestar mucho. Y empiezo a buscar otras alternativas, otras maneras de hacer, porque me parecía que las clases tradicionales, estas así de exposición y todo, eran súper patriarcales y yo no quería ese sistema, pero no sabía de qué otra manera lo podía hacer. Y era curioso porque ya hacía talleres de educación popular por las tardes, pero como que no me imaginaba hacerlo en la universidad, porque son mundos tan, tan reglados, ¿no? Entonces, bueno, así buscando, te lo resumo muy rápido porque fue una búsqueda muy larga, llegó a mis manos un artículo de una profesora de la Universidad de Barcelona, de la Autónoma de Barcelona, que tenían un grupo maravilloso de pensar la educación de las ciencias de otra manera. Entonces yo lo leí, me enamoré de ella, la escribí, le digo, me parece fantástico lo que haces, porque era una reflexión muy, muy meditada de cosas que eran mis intuiciones, ¿no? Que se podía hacer de otra manera. Y entonces es cuando te sientes menos sola, ¿no? Claro, es como, es genial, con la misma inquietud. Es genial sentir que lo que tú has pensado como intuición, como incomodidad, pues hay gente que ya lo ha reflexionado mucho. Y ya lo encuentras y dices, qué fantástico, qué maravilla, que quiero conocer a esta persona. Y entonces así fue como me vine a Barcelona, me vine a hacer el máster en didáctica de las ciencias con esta maravillosa persona que es la Mercedes Izquierdo, que por cierto es una de las fundadoras de la didáctica de las ciencias en España y es... Ha sido un privilegio poder trabajar con ella todo este tiempo. Y claro, me vine en una situación de sin beca, bastante precaria, con mis ahorros de profesora universitaria, que no eran muchos. Entonces rápidamente tuve que comenzar a buscar trabajo, buscar la vida. Y esto implicó que toda mi vida de militancia que tenía en Chile, toda mi vida de activista, quedó como en suspenso. Para mí fue una etapa bastante dura, porque no me reconocí a mí misma. O sea, fue como... O sea, estaba aprendiendo mucho, estaba muy encantada, pero por otra parte me faltaba mucho el activismo, ¿no? El aleteo desequilibrado tiene que ver con muchísimas cosas, porque desde el efecto mariposa hasta lo que significa en ciencias el equilibrio, que es la muerte. O sea, cuando el sistema está en equilibrio ya no pasa nada. O sea, para que haya vida tiene que haber desequilibrio, y esto también nos hacía sentido. Bueno, fueron muchas cosas puestas en juego para poner este nombre tan, tan juguetón. Y entonces estaba Catalina, Carla, Nicole, y ellas empezaron el programa y yo era muy amiga de ellas. Entonces Catalina al tercer programa me dice: pero eso que estabas haciendo tú de esos artículos que nos contabas de las mujeres científicas y la sabiduría de las brujas y todo esto, estaría súper bien que te vengas a la radio y que lo cuentes, porque te hacemos una entrevista y nos cuentas como esta vertiente más científica que nunca, porque ya eran todas psicólogas sociales, siempre decían que les faltaba como un poco más de ciencias naturales, ¿no? Entonces fue como muy bonito ir ahí. Y sentir lo que realmente significa la libertad de expresión, poder hablar todo lo que quisieras, de todas reflexiones, sin patrocinio, sin anuncios comerciales. Encontré que realmente era un espacio maravilloso y así como me enamoré de la Mercedes Izquierdo y la didáctica al leer el paper, pues al primer programa de estar ahí de entrevistada dije, esto es fantástico, esto es maravilloso. Y entonces me dijeron, pero quédate, claro. Y me quedé. El aleteo es una tierra intermedia. Posible en las ondas libres de contrabanda. Para todo aquel que habla en un mundo casi siempre sordo. Murmura ocupando los intersticios de las hegemonías. Transformando las etiquetas dadas, género, raza, clase. Es espacio libre, cuerpo abierto, de experiencias, de visiones, sueños y denuncias. Para reflexionar sobre los feminismos desde distintos puntos de vista, porque por una parte nos interesa mucho la producción cultural de las mujeres, entonces muchas veces tenemos invitadas que son chicas músicas, artistas, performance, todo tipo de expresiones artísticas que nos parece que son súper fotógrafas, que nos van a contar sus proyectos y eso es muy, muy, muy bonito. También compañeras que hacen música y entonces a veces tenemos así show en directo. Y también para ir dando cuenta de los activismos feministas que hay en Barcelona, específicamente damos mucha voz porque nosotras mismas somos parte del movimiento decolonial, feminista decolonial. Nos interesa mucho mostrar los aportes que se hacen desde las periferias, desde el sur global. ¿Qué está pasando en América Latina? Es un foco que siempre tenemos presente. ¿Qué pasa con el extractivismo, con el movimiento de mujeres en América Latina, con las luchas, por ejemplo, del pueblo mapuche, que tengo mucha conexión por razones geográficas de nacimiento. Claro. Con las luchas de los pueblos indígenas hemos tenido unas compañeras invitadas, pero increíbles, del Amazonas, de indígenas del Ecuador, del Perú. O sea, han pasado por ahí, digamos, una gente que realmente es un tesoro. Y esto también nos permite hacer de caja de resonancia un poco de lo que pasa en América Latina aquí, porque aquí hay mucho desconocimiento de los saberes que se producen desde el sur, y pensamos que es un granito de arena que puede servir para comentarlo. También hacemos algunos programas que son un poco más de contingencia política. Por ejemplo, entrevisté a una periodista chilena que hizo toda una investigación sobre la memoria histórica y los torturadores en Chile. Y hizo libros en los que entrevistaba a personas, hombres y mujeres torturadores, que es una cosa muy, muy impactante. Una oportunidad de diálogo que busca desequilibrar las normas, generar un movimiento pequeño que rompa los círculos y de paso a nuevas formas de vida. Somos palabra y música desapagada. Eso que anda en las calles, que quieres y no escuchar. Múltiples voces, vamos al quiebre. Ahí donde el género, la diferencia, se transforma en mirada. Un espacio de murmullo que no se puede contener. El aleteo desequilibrado. Una tierra para todos y todas los que quieran habitarla. Creo que lo central justamente es ser capaces de escuchar distintas narrativas y también explicar nuestras narrativas, porque nuestras narrativas tienen una posibilidad de difusión bastante pequeña. Reducida, sí. Y entonces a mí me parece que los medios libres, alternativos, los periódicos, las radios, las televisiones alternativas, tenemos mucho que hacer en abrir los micros a las historias otras. Porque estamos invadidos por un discurso oficial que es muy hegemónico y que cala mucho porque tiene mucha, mucha difusión. Bueno, Contrabanda es maravillosa. Uh-huh. Yo estoy encantadísima de estar en este colectivo, pero es un colectivo que funciona de milagro, porque como la autogestión es dura, entonces hay que pagar cuentas, pagar alquiler, pagar la luz, hacemos actividades de autogestión, de fiestecitas y cosas de estas, pero es que vivimos prendidos de un hilo porque somos una radio alegal. Desde el punto de vista de la capacidad de emitir, estamos en un limbo, tendría que aclararse. Desde hace mucho tiempo que la Coordinadora de Radios Libres y Comunitarias del Estado Español está pidiendo que haya un reglamento que otorgue el 30% del espacio radiofónico, que ya casi no hay frecuencia, a los medios, al tercer sector, digamos, a los no comerciales, otro, un tercio a los comerciales y un tercio a la pública, digamos, que es la radio oficial. Pero esto es una pelea muy larga que no se ha conseguido y siempre, cada cierto tiempo nos dicen que nos van a cerrar por esto de no tener el permiso, al final no se cierra. Ahora hay otro programa en el aire que se llama Puti Club, que es de las compañeras trabajadoras sexuales, que también hacen reivindicación de sus derechos, ¿no? Que también está re bien. Hay uno que es más íntimo, que se llama Cor Animal, que tiene que ver con el veganismo, el derecho de los animales, y un poco entrevista a personas puntuales. Pero casi que Contrabanda se vuelve como un contrabando de colectivas, últimas, ¿no? Porque es como un gran colectivo de colectivos. Sí, ¿no? Pero no todos los proyectos de la radio son colectivos. O sea, te he nombrado a los que son más colectivos, como Radio Nicosia, Radio Rosco, pero Booty Club, que es de las trabajadoras sexuales, pero luego hay otros que son proyectos y propuestas personales. También hay programas en otros idiomas. Tenemos Niemandsland, que es en alemán. Toda una explicación de lo que está pasando en Alemania, y después lo traduce al castellano, y va haciendo entrevistas, y es bien interesante. También tenemos Sibaldone, que va en italiano. Bueno, en fin, que la idea es que Contrabanda sea realmente el mostrador de la diversidad que es Barcelona, y Barcelona es muy diversa. Como somos una radio así libre, no tenemos estadísticas de audiencia, ni mucho menos, pero sí el feedback que tenemos, que los programas en directo, por ejemplo, nos llaman por teléfono. Y esto es una alegría genial, porque estamos diciendo, llámenos, bla, bla, bla, y gente llama, comenta. De hecho, tenemos como una oyente que es como nuestra socia honoraria, porque ahora ya no vive en Barcelona, pero cuando vivía llamaba a todos los programas. Era increíble. O sea, la señora Victoria es, bueno, parte de la radio. Entonces, el primero se metía por FM y la gente nos conocía por la FM. Nos dimos cuenta que, claro, sobre todo la gente joven ya no escucha la radio, sino que escucha podcast, y decidimos hacer el esfuerzo por emitir por internet, por los podcasts, que de hecho yo, por ejemplo, tengo bastante desactualizado el podcast. Hay gente que lo lleva más solo por podcast, esto es, depende del tiempo que cada uno tenga, ¿no? Funcionamos 24 horas al día, 7 días de la semana, porque emitimos 30 programas, pero se repiten, y entre medio también hay podcasts de otras radios. Entonces hay gente, sobre todo gente mayor, que nos escucha siempre por la FM. Esto lo sabemos más que nada porque intentamos salir bastante a la calle, también hacer radio en la calle, uh-huh. en las fiestas mayores de los barrios. Y hay un día aquí en Barcelona que es el 23 de abril, que es el día de San Jordi, uh-huh. y nosotros ponemos siempre una paradita, que no vendemos libros, claro, pero sí nos interesa la difusión de la radio y hablar con la gente. Y entonces la gente mayor nos dice, sí, yo lo escucho. O a veces nos escriben, no les estamos escuchando en tal barrio por la FM. Bueno, por otra parte, gente más joven nos dice, sí, pero tenéis podcast, porque yo no escucho la radio, pero de repente me bajo un podcast y puedo ir escuchando. De manera simultánea su trabajo en medios radiofónicos alternativos, Bea participa en espacios de construcción de pensamiento crítico desde una perspectiva decolonial, como el colectivo Tic Tac, y en proyectos de acompañamiento a mujeres migrantes en Barcelona como Mujeres Palante. Al respecto, recordemos la entrevista con nuestra amiga Betty Puerto, quien también hace parte del colectivo Mujeres Palante, y cuya historia podemos encontrar en las entradas de la esquina de la Bullisucia. Estábamos en una salida de estas callejeras, mostrando la radio y radiando lo que pasaba en una fiesta mayor de Sants, hace 14 años, ¿sí? Y entonces buscando puestecitos de gente a entrevistar, yo entrevisto siempre solo mujeres porque yo creo que ya los hombres tienen mucho espacio, o sea que hay gente maravillosa, amigos míos, pero yo no los entrevisto para el aleteo. Y entonces ahí conocí a la Clara Romero, que es también cofundadora de Mujeres Palante, que estaban con el puesto de venta de comida de Mujeres Palante. Uh-huh. Y entonces la entrevisto y cuenta el proyecto y me encantó. Me pareció que era súper potente porque, claro, como te contaba, yo venía de la militancia del activismo feminista, pero también de izquierdas, ¿no? Y entonces en el aleteo podía dar a conocer las cosas que iba conociendo aquí, pero me faltaba un poco. Y entonces fue como encontrar otro espacio. O sea, ya encontrando contrabando fue encontrar una familia, uh-huh. porque de alguna manera permite muchas conexiones y conocer gente muy diversa, pero Mujeres Palante era realmente un proyecto político. Mujeres Palante surge del colectivo Maloca, que era un colectivo de mujeres, bueno, de apoyo a la paz en Colombia, y son mujeres colombianas que empiezan el proyecto, y es muy bonito que luego deciden abrirlo. Y entonces en este momento en que habían decidido abrirlo, yo las conozco y digo, genial, aquí también me apunto, y pa'lante. Claro, y estuve súper, súper involucrada en Mujeres Palante desde, yo diría, hasta hace 2 años, y ahora sigo, pero con una colaboración más parcial, pero durante el tiempo que estuve muy encima del proyecto, sobre todo estaba haciendo acogida a mujeres que llegan a preguntar distintos tipos de cosas, uh-huh. coordinando el equipo de prevención de violencia de género. Mujeres Palante es un espacio que surge, como te digo, a raíz de la inquietud de Betty, de Clara, de otras compañeras colombianas, y básicamente era tener un espacio para compartir información con las compañeras que venían sin red. Uh-huh. Porque la preocupación básica es que cuando la gente llega acá no sabe cuáles son los recursos que hay, cómo pedir, dónde buscar, en fin, para buscar trabajo, cómo se hace, cuáles uh-huh. son los derechos, tenemos o no tenemos derechos, en fin. Y siempre hablamos, ¿no?, de que existen ciudadanías de segunda clase, de tercera, de cuarta, y uh-huh. claro, que cuando comenzamos, las preocupaciones tenían que ver con que llegábamos muchas mujeres sin saber, entonces había una parte de orientación sociolaboral para hacer currículum, todo este tipo de cosas, de orientación legal, compañeras abogadas que nos ayudaban. También detectamos que había muchas necesidades de asistencia psicológica, entonces hicimos convenio con Psicólogas en Sin Fronteras, que es un grupo de psicólogas que también atienden a día de hoy a compañeras que necesitan un apoyo más, personalizado a nivel psicológico. Luego está todo el área de educación, que tiene que ver con los cursos de formación orientados al trabajo, en cocina, en atención a personas mayores, en costura, que también se ha discutido mucho porque lamentablemente son trabajos que caen mucho en el estereotipo de género, sí, y entonces te cuestionas porque te parece que no debería ser, pero de cara a hacer práctica son los trabajos en los que realmente las mujeres pueden encontrar trabajo. Entonces es como una contradicción muy grande, pero al final se optaba por hacer esos cursos. Y bueno, pero insistimos mucho en hacer también formación dentro de estos módulos de autoestima, de todo eso. La tercera pata, digamos, sería todo lo que tiene que ver ya con prevención de violencia de género. Y también ahora, que es lo que estaba yo más metida, hicimos varios cursos. Cada año se hace un curso de formación de monitoras para la prevención de la violencia de género. Se intenta hacer acompañamiento a algunas compañeras que llegan contando otras cosas, pero tú vas tirando el hilo y te das cuenta que sufren violencia. Sí. Y a una puede ser un piropo y ya te lo tomas con Andina y bueno, o le contestas, no sé. Y otra ya puede ser una agresión sexual o un maltrato psicológico o agresión sexual en el trabajo. También hemos detectado, por ejemplo, compañeras que trabajan de internas en casas de familia, que los patrones se aprovechan de la situación. Que además eso sí que es colonialista, ¿no? Totalmente, absolutamente colonial. Entonces son muchas situaciones que tienen que ver con las violencias de género. Evidentemente es por los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, o sea, todos los convenios y todas las cosas, que esta es una línea de acción muy, muy concreta, uh-huh, y que se ha avanzado mucho también aquí en Barcelona. En Mujeres para Adelante hay una coordinación con otras asociaciones, hay un sindicato de trabajadoras del hogar, uh-huh, hay otros grupos de mujeres que también están trabajando en esto, y es muy bonito todo lo que se está haciendo en la tabla, una red que se trabaja por el cuidado, pero también trabajar como desde el feminismo de los 70, del cuerpo de nosotras, de la sexualidad, de conocerse, que no por ser íntimo es menos político, porque tiene mucho de político. Y entonces empezamos a hacer unos talleres que son, primero hicimos un diagnóstico sobre la percepción que tenían distintos grupos de mujeres migradas de derechos sexuales y reproductivos, y produjimos un video que se llama Nosotres, Nuestros Derechos, que está en internet, que lo puedes mirar. Estoy muy contenta de cómo quedó porque yo creo que logramos tener una diversidad de grupos de mujeres migrantes que también dicen una diversidad de cosas, que es la realidad. O sea, hay desde gente que cuestiona el derecho al aborto, porque claro, en América Latina este es el discurso. Y aunque estés aquí, hay gente que sigue manteniendo el discurso de cuestionar el derecho al aborto. Tú puedes estar en desacuerdo, pero es una opinión y había que ponerla. Estoy en otro colectivo que se llama Tic Tac, que es Taller de Intervenciones Críticas Transfeministas Antirracistas Combatidas. ¡Wow! Con nombre así un poco potente. Uh-huh. Y aquí sí que hacemos mucho más como análisis y acciones que tengan que ver con deconstruir el discurso colonial, evidenciarlo y ponerlo sobre la mesa. Entonces, desde Mujeres para Adelante y desde Tic Tac hemos estado haciendo como una colaboración con el tema de derechos sexuales y reproductivos en los últimos 2 años. Y ahora, por ejemplo, acabamos de terminar una formación en Tic Tac de un curso de cómo, qué cosas pensar en derechos sexuales y reproductivos. O sea, primero como aclarar un poco los conceptos, porque está mucho en la agenda feminista, pero la gente de a pie no entiende de qué estamos hablando, las mujeres no les parece comprensible. Claro, no se sienten tampoco llamadas. Claro, si decimos derecho a la salud de las mujeres, ya por ahí me queda más. Entonces también pensar la sexualidad y los derechos sexuales en el contexto del ciclo de vida de las mujeres, porque tenemos derechos sexuales de niñas, de jóvenes, de adolescentes, de jóvenes, de mujeres en edad fértil, de cuando llega la menopausia y cuando ya tenemos la cuarta edad, yo qué sé, también. Y esto se pierde, ¿no? Como si la sexualidad solo tuviera que ver cuando tienes una capacidad reproductiva, ¿no? Uh-huh. Toda la paranoia de la prevención de los embarazos, y se focaliza mucho ahí. Sí. Pero las niñas, por ejemplo, aprender a conocer el cuerpo, pero ¿qué pasa cuando ya tienes la menopausia? ¿Qué quiere decir que no tienes, o sea, vida sexual entonces, activa? Entonces, por eso es que la sexualidad entendida no solamente, claro, como vida sexual activa, sino que cómo te relacionas tú con tu cuerpo, con el placer, uh-huh, muchas como cosas que como miedo. Exacto. Otro tema que abordamos era el derecho, o sea, los derechos de sexuales y reproductivos desde las diversidades, desde las sexualidades disidentes. Uh-huh. Porque también es algo súper invisibilizado que pasa con las compañeras trans, uh-huh. con las compañeras lesbianas, que tienen uh-huh. opciones que pues no salen a flote porque hay todo este discurso hegemónico que, y siempre hacemos bromas, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta que eres heterosexual? Porque todo el mundo les pregunta cuando te diste cuenta que eres homosexual. Y esto también fue como con el aporte de compañeras que explicaron sus vivencias, de las compañeras que tenían diversidad funcional, cómo les va con el tema, ¿no? Por eso era importante abordarlo desde otras opciones sexuales, de sexualidades disidentes, porque aquí tenemos otras familias, que afortunadamente existen modelos de familias otras, ¿no? Pero todavía es muy lento, o sea... Yo creo que justo hoy día, que es el Día del Orgullo, uh-huh. es un día para pensar todo lo que se ha ganado, pero también todo lo que falta por sensibilizar y por trabajar. Y entonces esta visión está atravesada, este trabajo que estamos haciendo, por deconstruir este discurso hegemónico y único de derechos en que te enmarca en ser una chica. O sea, porque cuando hablamos en general de derechos sexuales y reproductivos, la gente se puede imaginar que estamos hablando de prevención del embarazo adolescente en jóvenes. Uh-huh. Y se quedan ahí. Porque claro, como las mujeres, las jóvenes van a tener sexo con chicos, pero hay que cuidarlas a ellas, porque claro, nunca se aborda desde decirle al tío que aprenda métodos de precaución también. O sea, uh-huh. se nos responsabiliza a nosotros. Es muy bonito que yo conocí a Mujeres Palante a través de la radio uh-huh. y también a Tic Tac en esto de trabajando la lucha colonial, la lucha antirracista, que está muy en boga hoy día en Barcelona, porque lamentablemente hay mucho racismo. Como hay mucho racismo, nos hemos tenido que empezar a organizar y empezar a ver cómo lo hacemos, uh-huh. cómo tejemos estrategias colectivas de resistencia y cómo nos vamos ayudando. Pues Bea, yo te agradezco muchísimo, muchísimo de verdad que hayas regalado esta parte de tu tiempo a la Araca Radio y a la Esquina de la Bulli Sucia. Pido excusas de antemano porque estamos reunidas en una cafetería y pues entonces tenemos los ruidos propios de un café y más de un café en el que a las 11, 12 de la mañana se sirven cañas. Y de verdad, muchísimas gracias, porque es eso, como para mí es una suerte de hermanaje encontrarse a alguien que tiene tanto recorrido y tanta experiencia y que la pueda compartir con nosotras. Encantada de conocerte y seguro que seguimos en contacto, porque esto de enredarse es lo mejor que tiene el RFB. Un abrazo grande a todas las radioescuchas de por allá. Recuerden visitarnos en la página web alaracaradio.com. También nos encuentran en nuestras redes sociales, donde podrán dejarnos sus comentarios y propuestas. Espero que podamos oírnos una vez más en otra entrega de La Esquina de la Bulli Sucia. Nos vemos en las calles, bien bulli sucias y alaracudas. Seguimos dando alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.